Panorama 96.9, donde habla la gente. Aunque me arrepentí, no pude remediar lo que pasó y fue muriendo lo que en tu corazón guardabas, llenándote de ira y de dolor. Este es el fin de semana. Panorama Tropical.